Recuerdo la lluvia y el olor a tierra mojada de mi pueblo, el perfume a glicinas, la ternura de mi padre, las frías noches de invierno, la viruta esparcida en el suelo de la madera que cepillaba el abuelo, la alegría por cada hermano nuevo y aquella muñeca que para mí hizo mi madre, la muñeca de trapo.